títulos. El ministro de Planificación, Julio De Vido, criticó la violencia contra el pueblo durante el paro de la CTA y la CGT opositora. Los gobernadores de Jujuy, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y La Pampa definieron a la medida como extorsiva. El canciller Héctor Timerman negó que el Tribunal del Mar haya fallado contra la Argentina en el caso de la Fragata Libertad. Rechazó las versiones que indicaban que ese órgano judicial había impuesto una fianza al país para liberar al buque retenido en Ghana. Diputados Diomedia sanciona la reforma del mercado bursátil. El proyecto que otorga a la Comisión Nacional de Valores más facultades de control e intervención comenzará a discutirse hoy en el Senado. Para achicar el déficit provincial, el gobernador de Córdoba dará asueto al personal administrativo durante todo enero. La medida forma parte del ajuste presupuestario que está llevando a cabo José Manuel de la Sota para racionalizar el gasto. Los docentes bonaerenses paran hoy y mañana en demanda de la reapertura de paritarias. El gobierno de Daniel Scioli anticipó que descontará los días a los huelguistas. Los metrodelegados anunciaron que de 8 a 10 se abrirán los molinetes en las estaciones cabeceras del subte. Los gremialistas no llegaron a un acuerdo en la negociación con Metrovías por un aumento salarial del 28%. Brasil fue más preciso en la definición por penales y se quedó con el Superclásico de las Américas. El seleccionado argentino se había impuesto por 2 a 1 en tiempo reglamentario, la misma diferencia lograda por los brasileños en la ida. Esta noche Tigre recibe a Millonarios de Colombia por la Copa Sudamericana. Israel y Palestina acordaron una tregua. El presidente egipcio Mohamed Morsi fue el mediador, respaldado por Hillary Clinton y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Hasta aquí la mañana en noticias, lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Artola, control central Cristian Barrio Nuevo, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y nuestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 3 minutos de las 7 de la Mariana. Buen día, sí, buen de día. La Mariana. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Mañana. Bien. Gil Laborde. Relajados, cómodos, preparados para la tormenta que se viene, ¿no? Sí, sí. Sí. Agua, piloto. Viene demorando, porque es verdad. A la mañana. Tempranito estaba pronosticado, sí. Pero bueno, se está retrasando. Pero hay una alerta vigente, esa es la realidad. Una alerta vigente por tormentas fuertes y abundante caída de agua según las zonas. Afecta a varias provincias, también Capital Federal, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. La temperatura actual, Eduardo, 23 grados. Humedad 76%, el cielo está nublado y la máxima hoy 26. ¿Usted usaba botitas de goma, Paredero? Confiese. No. Llegué a la galocha. Llegué a la galocha. ¿Sí? buen día, sí. ¿Sí? Sí. O polainas usaba usted. No, botitas de goma, pero cuando era chico. Sí, claro. Sí, claro. Las botitas pero están de moda. Azules. Pero yo le digo, si yo me volviera a vivir en la calle Blanco Encalada como viví de chico... Me gasto el sueldo en botas de goma. Y cuando le digo que gasto el sueldo, porque deben estar caras ahora. Pero no. No, pero yo no las quería usar, lo voy a confesar. Porque no, eran azules por arriba, por afuera y amarillas por dentro. Cierto, eran. Y entonces no las quería usar. Ah, eso está bien. Eso está bien. Prefería mojarme el pie. Y hablando de la bombonera, ayer, ¿cómo debe leerse el resultado? Porque uno cuando ve a alguien en una escalera sabe si sube o si baja. Salvo cuando se dan estos torneos rarísimos, donde un día no hay luz, otro día ganás pero perdés. Para mí hay que leerlo con cierta bronca, porque nos quedamos sin la copa en la definición por penales. Había ganado Brasil 2-1 allá. Anoche en la cancha de Boca, técnicamente ganó Argentina, 2-1, ganó el partido. ¿Pero sabés por qué me parece positivo? Porque se jugó un partido interesante por momentos. Como no hay nada en juego serio... la cancha estuvo medio vacía, en los diarios el anuncio fue en la página de atrás de todo, casi nadie le dio importancia, pero el partido fue interesante y se vieron algunas jugadas, y esto es lo que uno va a ver cuando le gusta el fútbol de verdad. La figura es Coco, entró a jugar 20 minutos, metió 2 goles. Y después cuando le tocó patear sus penales, porque nos quedamos fuera por penales, el suyo lo metió, los patea bárbaro, los patea fuerte, a un ángulo, con una precisión, es un balazo lo que saca, ¿no? Así que para mí valió la pena. Orión la tiene clara también a la hora de los penales, ¿no? Viste, además, si te llega a agarrar la cabeza, te desmayo. Pateando más que atajando, te diría. Claro, fíjate que metió Orión y metió Sebastián Domínguez, que son los tipos que en la cancha, ¿viste cuando el arquero saca del fondo? Cuando la pelota se fue por atrás, que la ponen ahí despacito en el chico y la sacan larga al otro campo. Claro, ahí pateando a 12 metros, te liquidan, te llega a agarrar. Es como si el tipo, es como si despegara el avión y lo agarras justito cuando está despegando. Te aplasta. Orión lo metió bárbaro, Domínguez lo metió bárbaro. Erró Montillo, erró el Burrito Martínez. Y me falta uno de los que convirtió, por no haberlo anotado. Pero bueno, nos quedamos fuera 4-3. Atajó Orión uno, además. Casi estuvo. Si Orión. Si se nos daba. Que estuvo ahí, le sacó la mano al primer penal, casi. Pero por un centímetro. En cambio, es Coco, por más que le vean dónde va. Eso es un ejercicio que yo le voy a hacer a Marcelo Bielsa en la selección. Que es, practicando penales, te digo, la pelota va a ir allá. Vos le tenés que avisar al arquero a dónde va a ir y así todo, meterle el gol. Así que me parece que fue interesante. Después, cuando quiera, nos guardamos la voz del pibe Coco, que es el goleador del campeonato local, dicho sea de paso, ¿no? Jugó bien Peruzzi, el de Vélez, también. Jugó bien Montillo, que desgraciadamente tiró el penal a las nubes. Sí. Montillo estuvo en las dos jugadas de los goles. Qué bueno, el segundo gol. San Lorenzo. Que juegan, en Brasil juegan todos los enganches de Argentina, que acá no los quieren, allá juegan. ¿Y allá ganan mejor que en la Argentina? Ganan mejor que en la Argentina, sí, por eso el Burrito Martínez se fue para allá. Sí. En los casos, como Neymar, caso fuera de serie. Burrito Martínez pateó como si jugara al rugby, ¿no? Qué lástima, ¿no? ¿Eh? Montillo fue el que pateó. Tenía ganas de jugar en los Pumas el sábado. Sí, Montillo fue el que hizo la conversión. El burrito. Sí, se la atajaron. Pero, no, interesante para compararnos, porque ahora, por ejemplo, hasta Almeida en River dice, si estuviera D'Alessandro, ahora todo empieza, por suerte, se empiezan a dar cuenta los entrenadores argentinos, a Falcioni no creer en el enganche le cuesta también la cabeza, ¿no? Dentro de un rato me va a hablar de Lanús y un técnico de fútbol que conocía muy bien la bombonera, pero antes, Mariana Gil Laborde, vamos a advertir que hoy... viene el panorama con granizo, con menú completo. Viene, sí, decíamos, este alerta meteorológico que afecta a varias provincias es por tormentas fuertes y abundante caída de agua, afecta una zona bastante amplia, como repetimos, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero, incluida desde ya la capital federal y provincia de Buenos Aires. El pronóstico es de lluvias, tormentas, mejorando hacia la tarde-noche ya, con nubosidad variable y ráfagas de viento del sector sur. Y ahí baja la temperatura para mañana. Hoy la máxima sería de 26 grados. Y si usted tiene el SUBE, hay un horario en que no lo va a necesitar. No, de 8 a 10 de la mañana levantan los molinetes. Sí, esto es los metodelegados. En un panorama en el cual todavía Mauricio Macri no envió el proyecto de ley de lo que se comprometió el otro día públicamente, dando entrevistas. Se había comprometido el 3 de enero, firmando con Julio De Vido que se iba a hacer cargo del subte. El otro día no solamente lo hizo firmando, sino filmando, ¿eh? A todo el mundo le dijo. Sin embargo, no mandó el proyecto de ley, y esto sin ley de la legislatura porteña es simplemente un pase mágico. ¿Qué espera Mauricio Macri para hacerse cargo del subte, mi querido Hugo Paredero? Linda pregunta. ¿Usted lo sabe? Para que flote en el aire. Solo Antonia tiene ese secreto. Bueno, en un ratito vamos a hablar, en un minutito vamos a hablar de lo que constituye la novedad para la mayoría de los portales, y muy pocos periódicos alcanzaron a tenerlo en sus ediciones impresas, que fue el carácter del fallo del juez Tomás Grieza respecto de los llamados holdouts o fondos de, especulativos o fondos de buitres, o como quiera llamarle usted. Carroñeros. Como quiera llamarle usted. Pero antes, la noticia internacional más importante. Tiempo Argentino titula: Israel y Hamas acuerdan una tregua en la Franja de Gaza. Me parece un título excesivamente generoso con Israel. En realidad, Israel detuvo, por la vergüenza internacional que está pasando su gobierno y posiblemente por el impacto que tenga en el electorado de la derecha de Israel, el impacto que haya tenido la masacre que protagonizó, matando más de 130 personas, entre las cuales hay decenas de niños y mujeres. Se trataron todos de ataques de laboratorio, es decir, misiles teledirigidos, sabiendo exactamente, con un GPS, dónde van esos misiles. Iban todos a casas de familia, mataban familias enteras. Hubo testimonios, pero que son realmente imposibles de terminar de leer, de algún sobreviviente de la casa, como contaban, por ejemplo, que la madre y los cinco hermanos morían y que se habían salvado el padre y él porque habían ido a buscar agua a la esquina. Por ejemplo, el carácter, el tenor del terror que sembró Israel con estos ataques es apabullante. Lo único que hicieron fue establecer una tregua, claro, en un momento donde el otro día hubo 3 horas de tregua, porque fue el presidente de Egipto, Mohamed Morsi, y ahora declararon una tregua porque va a viajar Hillary Clinton. Es decir, no se trata de una tregua donde ellos revisen el efecto de la masacre que están protagonizando, sino simplemente por el hecho de decir, bueno, viaja la Secretaría de Estado del país más poderoso de la Tierra, nuestro backup, nuestro respaldo, nuestra retaguardia, pues bien, vamos a decretar una tregua. Veremos cómo sigue esto ante un silencio de la OTAN, de sus aliados europeos. El Tratado del Atlántico Norte, convengamos, es Estados Unidos más Europa, prohijado en la época de la reconstrucción europea, por supuesto, solventada con dinero norteamericano. Mientras viajaba Hillary Clinton desde Washington, a muy pocos kilómetros de la capital de los Estados Unidos, el juez Tomás Grieza, que está en Nueva York, dijo 100% Francisco Balas. Una cosa que también parece, pero de una aberración ya desmedida. Hay que recordar que el canje que, con una propuesta en Dubái de fines de septiembre de 2013, es decir, apenas 5 meses de asumido Néstor Kirchner, que dijo, vamos a hacerle una propuesta a los que tienen títulos en default, títulos que están impagos porque la Argentina decretó su cesación de pagos, convengamos que no lo había hecho Néstor Kirchner, eso lo hizo Rodríguez Saá. Y entonces, frente a esa situación, Néstor Kirchner dijo, bueno, apertura de una negociación. Un año y medio después se concretó que el 75% de los que tenían títulos en default, títulos que estaban impagos por la Argentina, aceptaban una negociación que además se hizo por 15, es decir, la reprogramación de pago era por 15 años. Es decir, nosotros tenemos compromiso para tener noción, cuando uno lee algunos titulares de diarios impresos en la Argentina, pero que son claramente antiargentinos, hay que tener dimensión que esa renegociación que uno dice es exitosa nos obliga a todos los argentinos a pagar hasta el 2020. Por supuesto, en una renegociación muy conveniente, porque la quita no fue del 20 o el 30%, sino del 75%. Y además, si uno ve cómo después se terminó haciendo la quita sobre los intereses, porque había quita sobre el capital y quita sobre los intereses. Si uno analiza la quita sobre los intereses acumulados, era todavía un poquitito mayor que el 75%. Bueno, quedaban afuera un 25%, y dice, bueno, en términos de un negocio financiero, que quede un cuarto afuera parece poco. Sin embargo, en términos de la presión de tener un cuarto de la deuda fuera de la negociación, no era poco. Unos años después, en 2009, se reabrió un canje para ese 25%. De ese 25%, es decir, si uno toma el total, el 100%, un 17% aceptó. Es decir, que del universo global quedó apenas entre un 7 y un 8% de tenedores de títulos impagos. ¿Y quiénes eran los que se quedaron con esos títulos? Los jubilados, los que habían recibido títulos en principio porque eran bancos, entidades financieras, proveedores que habían cobrado. No, la mayoría fueron comprados por esta gente que se dedica a las finanzas de los mercados secundarios, que son mercados hiperespeculativos, lo que habitualmente llamamos timba financiera. Pues bien, un porcentaje de esos títulos lo tiene el título Elliot, NML Elliot, de Paul Singer, o cuyo presidente es Paul Singer, y este señor, como se unificaron los juicios que había en distintos lugares del mundo, se unificaron todos, porque se pusieron de acuerdo, no por Naciones Unidas, sino simplemente por estudios de abogados que decidieron renunciar a juicios que habían iniciado en un lado y sumarse para hacer más fuerza en un juzgado. Eligieron, casualidad, la ciudad de Nueva York, Wall Street, donde tienen un intendente que es Bloomberg, Michael Bloomberg, creador de un portal, de una agencia de noticias de negocios financieros. Yo digo todo esto para circunscribir esta historia. Y ahora, antes de que yo dé el dato, le pregunto a usted, ¿qué hizo el señor Griesa, Francisco Balas? Bueno, el señor Griesa ordena el pago de los 1.300 millones de dólares que estos fondos, el MNL y el Aurelius, es otro fondo menor, pero que actúa en conjunto con este fondo. Decretó ayer este pago que debe hacer la Argentina para el día 15 de diciembre. En realidad contradijo lo que se preveía y lo que había sido la decisión de la Reserva Federal, que había tomado una posición muy clara respecto a que no debía, no pagarse, sino que no debía incurrirse en ningún tipo de intervención que pusiera en juego el pago a los bonistas que quedaron dentro del canje. Sabemos muy bien que este tipo de fondos, de decisiones como la de Griesa, que debe todavía pasar por lo que será casi con certeza una segunda aprobación que se llama el segundo distrito, que es como una ratificación del fallo de Griesa, que seguramente lo va a apoyar. El gran riesgo es que los fondos sean incautados, que no fragateen la guita, digamos, para hablar de una manera así. Mire, ¿cómo se puede decir? ¿Fragotear o fragatear? En este caso, fragatear, exactamente. Pero acá hay dos problemas delicados. Uno, que el mismo Griesa había tomado una cláusula que en derecho se llama paripasu, tomándolo del latín, que quiere decir en paridad de condiciones, en igualdad de condiciones. Es decir, cuando uno dice paripasu, ¿qué dice? Bueno, se supone que si los bonistas que renegociaron aceptaron una quita del 75%, el juez Griesa podría haber dicho, soy como Néstor, vamos a hacer una negociación y como Néstor, si Néstor les pagó con una quita del 75, paripasu, yo me nestorizo. No, paripasu 100%. Es decir, no voy a poner a los bonistas en igualdad de condiciones con los otros que negociaron con la Argentina, sino les voy a dar la oportunidad por única vez, ¿viste cuando te subís al bondi? Y entonces, por única vez esto que fue de remate de aduana, y que te venden una birome barata, por única vez, Bueno, No dijo por única vez 20, no, no, 100%. Es decir, a esta gente hay que pagarle el total. Esto es capital más intereses. Esto es un fallo de la justicia norteamericana. Ahora, si esto, como dice Francisco Balas, el Tribunal de Alzada lo confirma, y ya hay una confirmación anterior del Tribunal de Alzada, de esta corte, ellos tienen en vez de cámara cortes por estado, bueno, suponete que el Tribunal de Alzada se alinea con Griesa, Aurelius y Elliot. Imagínate lo que pasa, que la Argentina de la noche a la mañana le debe el 100% a esta gente. Una cifra nada despreciable. Con lo cual se corre este riesgo, que decía Francisco, aún en contra de lo que dijo la Reserva Federal de Estados Unidos, Griesa puede establecer un mecanismo forzoso de pago. Esto es el fragateo, ¿no? Así es. Y el riesgo de que se cumpla algo que la Presidenta dijo los otros días, que es, están buscando de todos lados provocar un default. Que la Argentina caiga en default. El no cumplimiento de un fallo que sea de primera instancia y de cámara luego en Nueva York y no pagarlo es entrar en default. Absurdamente, esto por supuesto es tirado de los pelos, es una cosa... Pero digamos, si yo tengo una deuda de 2 pesos con vos firmada y vos me haces un juicio por la deuda de 2 pesos, si me lo ganás, yo soy tu deudor de 2 pesos. Claro, técnicamente sí. Sería deje así. De pagarte. Claro, sí. Y es lo que uno ve en los diarios cotidianamente, que llevan las cuentas hechas con una perfección de lo que hay que pagarle a los fondos buitre, pero mejores que la cuenta que hacemos nosotros para saber cuánta plata tenemos en nuestra casa. Sí. Es una situación de suma complejidad, sin duda, de suma complejidad. Yo le voy a agregar algo. El otro día tuve un extenso diálogo con una persona que maneja muy buena información oficial respecto de la corbeta Espora, que está en Sudáfrica. Porque yo el otro día publiqué un artículo diciendo, acá son todas más dudas que certezas. Convengamos, la corbeta Espora hace varios meses ya partió en reemplazo de otra corbeta llamada Spiro, partió a un ejercicio que se realizaba en las costas de El Cabo. Ciudad del Cabo. Claro, en las costas de Ciudad del Cabo. Bueno, había 2 ejercicios. La cuestión es que la corbeta tenía que volver. Cuando uno entra en la página de la Armada, se ven 2 escuetos comunicados. La corbeta tenía que volver. En un momento llegó a haber un comunicado de la Armada, que está fechado en el mes de septiembre, que dice, la corbeta Espora está lista para zarpar hacia la Argentina. Nunca zarpó. Está ahí. Hay una empresa alemana que es la encargada de arreglar los generadores. El primer informe es que había un desperfecto en un generador eléctrico. ¿Sabes cuántos generadores eléctricos lleva la corbeta esta, como todas las corbetas esas? 4. La pregunta que se hace la persona que habló conmigo, que tiene mucha responsabilidad, es, yo no entiendo nada de la parte técnica, pero nos llama la atención que si hay un desperfecto... Bueno, después, segundo tema, y la voy a hacer corta porque tenemos un entrevistado esperándonos. Segundo tema, la empresa alemana MTU, que es de la Daimler-Benz, un complejo que no solamente fabrica motores para uso civil, sino también atiende infinidad de cuestiones de motores y de distintos artefactos para el complejo industrial militar, esta empresa MTU demoró mucho el arreglo. Bueno, uno dice, bueno, demoró el arreglo. El otro día el diario La Nación publicó que en realidad la empresa MTU no está haciendo los arreglos porque no había pago. Nadie sacó un comunicado, no había comunicado el Ministerio de Defensa. ¿Qué hice? Y voy a dar el nombre. Como yo no hablo alemán y no sé cómo se negocia o cómo se le pide información a una empresa alemana, llamé a una excelente periodista alemana que además develó el juicio de la Mercedes-Benz, Gaby Weber, de los desaparecidos de la Mercedes-Benz. Le digo, Gaby, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Cómo no? Fue el día viernes, el día lunes, este día lunes, llamó ella a la empresa MTU por su cuenta y cargo, como gauchada de colega, a la empresa MTU. De manera muy escueta le dijeron que ellos estaban haciendo los arreglos. La persona con la que hablé, y con esto termino, me dijo, efectivamente están haciendo los arreglos. Le digo, pero explíqueme qué significa que el comunicado de la Armada dice que están hechos los arreglos al 65%. Porque hasta donde yo entiendo, si un Fórmula 1 anda o no anda, es cuando se hace el peritaje de prueba en pista. Si no, no es el 65 o el 90%. ¿Anda o no anda? ¿Un poquito embarazado o nada embarazado? Bueno, habrán querido decir, ahí ya era impreciso. Pero me agregó un dato. Nosotros, por nuestra cuenta, hemos mandado un peritaje para ver si realmente se trata de un problema técnico o de otra índole. Digo, la fuente es altamente confiable. Los periodistas tenemos a veces la obligación de guardar la fuente, pero tenemos una trayectoria atrás que nos indica saber cuando una persona es absolutamente confiable, relativamente confiable, poco confiable, etc. Este es 99,99 confiable. Es decir, la situación de la corbeta Espora es rara. Le quiero despejar una cosa. Los fondos del señor Elliot fueron a Sudáfrica a iniciar un juicio. La justicia sudafricana, ellos no saben, la justicia sudafricana no inició ninguna causa. Es decir, no hay ningún riesgo inmediato, pero sí estuvo la intención de los fondos Elliot de hacer un juicio. Y está la sospecha de mi parte, pero no soy el único, porque ha sido un tema de debate público, la sospecha de que la Armada en Sudáfrica dejó una corbeta que tiene 4 generadores por el desperfecto de una. 7:24 de la mañana, vamos a dejar los teléfonos, después vamos a hablar de Ghana y de la Fragata Libertad. 0810-222-0870 o el 4999-8700. Discúlpeme, Horacio Robelli, que lo hice esperar contando algunas historias de naves, Al contrario, Eduardo, te agradezco y la verdad que es interesante y lo que decís vos, cuando mayor es el conocimiento, menor es la casualidad. Bueno, el primer tema es esto de los fondos llamados... A mí no me gusta buitres porque a lo mejor un buitre a sus hijitos les enseña bien, ¿no? Yo no me pondría en los pantalones del señor Singer o Singer para ver cómo educa a sus hijos. Bueno, el fallo de Griesa, que hoy está en los portales, que el diario Clarín sí alcanzó a ponerlo en tapa y otros no. Primero, su consideración o tu consideración, ya que nos conocemos hace tantos años, sobre esta decisión del juez Griesa. Mira, lo del juez Griesa es previsible, digamos. Esto que decís vos, recién estabas contando que era raro que la Marina haya llegado varada una corbeta en Sudáfrica. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay una fuerte relación en los fallos del juez Griesa y los intereses de los buitres, digamos, son coincidentes, ilegal lugar, etcétera, etcétera. Esto era previsible. Lo que también es previsible es que la Argentina tiene dos instancias más, mucho más importantes que el juez, porque un juez no decide por todo el mundo. Entonces, apeló ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York y tiene todavía la Corte Suprema de Estados Unidos, que como hablamos la otra vez en tu programa, digamos, cuando vos llegas a la Corte de Estados Unidos, ahí ya no solamente hay una instancia judicial, sino que básicamente política. La Argentina es un país soberano y amigo de Estados Unidos, o sea, no somos un país enfrentado con Estados Unidos. Entonces, esto ya tiene otra vía de solución, y no solamente la parte técnica, y menos por estos fondos que ellos mismos desprecian, y que ellos mismos que saben cuál es el trabajo que hacen, etcétera, etcétera. Y con respecto a la información, también hay contradictoria, porque uno lee página 12, y página 12 el canciller nuestro dice que no hay ningún fallo a favor de que no hubo ningún revés judicial en Ghana, que no hubo ningún fallo a favor de... no hay ninguna resolución, que ese fallo que dice Clarín, o que llegó a publicar Clarín, que otros medios también tienen, o no se animaron a publicar, que no es cierto, digamos, que no puede... con ese grado de fortaleza decir, no, tiene que pagar sí o sí hasta antes de tal fecha, si no... Horacio, mira, yo lo de la fragata y lo de Ghana, pues es que hay un juego ahí para abogados, ¿no? Cosa que ni vos ni yo somos, porque en realidad como la Argentina desconoce la justicia de Ghana como jurisdicción, cuando yo desconozco algo, su fallo lo considero como inexistente. De modo tal que, claro, yo digo, no tengo un revés judicial porque ese no es un tribunal competente. Es decir, si el referee que está sonando el silbato en la cancha de Vélez y yo estoy jugando en la cancha de Boca, el silbato de la cancha de Vélez lo desconozco. Tiene una lógica, ¿eh? Tiene una lógica, no solamente humana, sino jurídica. Entonces, yo con lo de... me parecería muy delicado, pero yo te quiero hacer una pregunta sobre el fallo de Griesa respecto de algo que vos sí sos un manejador esgrimista. ¿Buscan ellos, además, el impacto en las bolsas respecto de los títulos argentinos para ver si los pueden devaluar en los mercados? ¿Nos quieren dañar golpeándonos con esos golpes bajos de los boxeadores para ir gastándote? Bueno, por supuesto que de esto se trata, digamos. El riesgo país, la famosa tasa de riesgo país, que a la Argentina le cobran tasa de 9-10%, o sea, 1.000 puntos o 1.200 puntos en la carga del riesgo país, son 10 puntos o 11 puntos, 12 puntos más de interés, es por esta presión que están haciendo ellos diciendo que la Argentina no tiene solucionada toda su situación externa. Acordate que cuando estos fondos cumplieron un papel muy duro en cuanto a reunión ahí del G20, donde entraron una rata y pusieron la rata del G20 por nosotros porque decimos que no pagamos todas nuestras deudas. Por supuesto que hay toda una presión, que ese es el objetivo. El objetivo es que la Argentina, al tener esa sobretasa, compense esa sobretasa pagándole a ellos, pero en realidad la razón es que no hay razón de que ellos, porque hubo dos canjes por falta de uno, hubo dos oportunidades para que no entraran en el canje y no lo hicieron. Y ahora quieren de prepo porque un juez de Estados Unidos decide darle lugar a un pedido de ellos. No es improcedente, por más que nosotros no es que desconocemos la justicia en una nación y la justicia gana, sino que no tiene razón de ser. Además, porque la plata cuando llega a Estados Unidos llega con nombre determinado. La plata cuando vos pagás, le pagás a todos, vos le pagás a un acreedor determinado, ya tiene nombre y apellido la plata de que vos estás pagando. ¿De dónde van a sacar la plata para pagarse? Porque lo que la nota de Clarín dice que el giro que le van a hacer a Nueva York va a confiscar 1.330 millones de dólares, que es lo que se tiene que cobrar. Y aparte cobrar todo junto. No, es realmente la nota parece más un armado, como dirían los periodistas, esto es más a carne podrida que de realidad. Ahora, sacaron un conejo de la galera, porque uno dice, la Argentina tenía un cronograma de pago de 2012. Primero los medios, Clarín y la Nación, ponían en duda que la Argentina pagara. Exacto. Y el 3 de agosto tuvieron que callarse la boca con el tema del pago del Bodén. Ahora se iban a tener que callar la boca respecto del pago del cupón atado al PBI. Porque la plata está. Saben que la plata está para pagarse. Ahora, sacan un conejo de la galera porque en realidad lo que quieren es hacer daño y con esto están sembrando una duda. Horacio, yo te puedo pedir que hablemos a la vuelta de las noticias, si puedes esperar 2 minutos pero y escuchar supuesto las noticias, de convertir en ley lo que fue la propuesta de reforma del mercado de capitales. ¿Podemos hablar de eso a la vuelta? Dale, por supuesto. Las 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas, la humedad 74%, cielo nublado. El Senado debatirá en comisión el proyecto para regular al mercado de capitales. La iniciativa otorgará atribuciones de control a la Comisión Nacional de Valores e incentivará la inversión de pequeños y medianos ahorristas, entre otras cuestiones. Por la tarde, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, asistirá a la Cámara Alta para ampliar detalles de la norma propuesta por el Poder Ejecutivo, que recibió media sanción en diputados. Los trabajadores del subte inician a las 8 un nuevo plan de lucha. Hasta las 10 levantarán los molinetes para reclamar por la recomposición salarial y el pago de compromisos acordados. Los dirigentes gremiales anticiparon que profundizarán la medida de fuerza en caso de no recibir respuestas a sus pedidos. Rige una alerta por tormentas intensas en la región metropolitana. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan lluvias abundantes en Capital Federal y el conurbano bonaerense. El organismo anticipó que se producirá un posterior descenso de la temperatura, que fue estimada en 18 grados de mínima y 26 de máxima. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimas, la humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Muchos premios, una sola radio. El aire tiene su fiesta. Transmisión en vivo desde el Teatro Cervantes. Lo más destacado del medio en un programa especial. Premio Zéter 2012. Este jueves desde las 20, con la conducción de Gustavo Campana y Clara Liz Pereira. Por Nacional, la radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Siete de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mariana, muchísimas gracias. Bueno, el dato de la jornada, precisamente reiteramos, alerta por tormentas y granizo para Buenos Aires. Otra información está relacionada con el subte. Sus trabajadores levantarán los molinetes entre las 8:10 de la mañana. Usuarios de Roca sin inconveniente. Mientras tanto, Panamericana del Oeste y Riccieri, con los retrasos de la hora y trabada por sectores en dirección a la General Paz, esta última con marcha intensa. Hay demoras, altura López de Vega, sentido al río. Autopista Buenos Aires-La Plata, con buen tránsito hasta Hudson, pero luego con un mayor caudal vehicular desde Quilmes y Empalme con el acceso sudeste, mano al río. En este caso, repasamos los puentes Pueyrredón y Nicolás Avellaneda, con marcha constante, pero más cargados en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Repasamos algunas marchas. A partir de las 13, la CTA Capital realizará una movilización a la sede de la empresa IRSA y posteriormente a la legislatura porteña en el marco de la iniciativa por presupuesto y derechos para todos. Desde acá es todo. Buena jornada. Gracias. Muchas gracias a vos, Hugo. Como siempre, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Gracias, Horacio Robelli, por esperarnos en línea. Lo preguntado, entonces, ¿qué es esta modificación al mercado de capitales? Bueno, realmente es importante porque vos sabés que el mercado de capitales, también conocido como mercado accionario, era un coto de casta, una cosa muy cerrada. Vos tenías que ser socio para poder operar en el mercado de capitales de la Argentina. Hay varias bolsas de comercio, está la de Buenos Aires, la de Rosario, de Tucumán, la de Mendoza, de Santa Fe, la de Córdoba. Vos tenías que ir a un accionista bursátil, que era uno de los socios de esa bolsa de comercio. Te quiero decir que en el mercado de valores, la acción de la bolsa de comercio eran 200 socios, cada uno es un agente bursátil, cada una valía $1,000,000 aproximadamente la acción. Y solamente podías intervenir a través de ellos, y el Estado tenía que vender los títulos públicos a través de esos agentes bursátiles. El Estado salía a colocar títulos públicos en el mercado bursátil argentino, a través de eso pagaba la comisión, iba al Banco Central, por ejemplo, y lo rescataba, y también pagaba la comisión. Y después, cuando el Tesoro de la Nación se hacía la plata para pagar los adelantos transitorios del Tesoro, que era el título público, era el instrumento, tenía que volver a pagar a la agente bursátil, y lo mismo pasaba con el Banco Central, que para vendérselos tenía que 4 veces pagar al Estado un financiamiento del Banco Central al Tesoro de la Nación. Entonces, esto es un ejemplo de esta barbaridad, sin contar de cómo se fijaban los valores, etcétera, etcétera. Lo que se hace es abrirse, dos cosas se hacen. Por un lado, no existe más este sistema de bolsa, ahora es un sistema abierto, se va a crear un sistema de mercado de capitales abierto donde cualquiera puede participar, pueden participar los bancos, las mutuales, las sociedades de ahorro, las sociedades de crédito, todo el mundo puede participar. También las autoridades de veedurías o controladores o calificadoras dejan de ser solamente las profesionales, las conocidas, los estudios que conocemos, sino que pasan a ser también las universidades públicas, y cuanta sociedad esté en condiciones por la Comisión Nacional de Valores, que es el ente estatal que va a fiscalizar que todo esto se produzca, cualquier sociedad que esté en condiciones de técnica de calificar los riesgos de colocar capitales en el mercado de valores. O sea, está abriendo todo el panorama a lo que tenía que haber sido siempre, la participación a los bancos y a otras sociedades, y del punto de vista del ahorrista van a crearse nuevos instrumentos de crédito, no solamente acciones y títulos públicos, sino van a crearse nuevos instrumentos, obligaciones negociables. Horacio, como dos preguntitas, sí. Te hago una yo y después otra a Francisco Balas. Desde el punto de vista del ahorrista, no hablemos de la situación de la inflación, desde el punto de vista del ahorrista, alguien que tiene un peso y dice yo quiero ponerlo en algo que me rinda, ¿eh? Lo que habitualmente antes era la expectativa del dólar, aunque vos explicaste alguna vez muy bien que en los últimos años quien apostó al dólar, no hablemos de Lorenzo Sigo, quien apostó al dólar había perdido, en el sentido de que la actualización del dólar no fue devaluacionista, ¿no? Perfecto. Ahora bien, tampoco el que ponía en una cajita de ahorro, en un plazo fijo, le fue bien. De modo tal, ¿qué puede hacer? No te lo digo como consultor, sino como analista, no para que me aconsejes. Como analista, ¿cuál es la manera de hacer que la plata que hoy a mí me sobra, en vez de comprarme el nuevo plasma o sacar un pasaje en avión para irme a Bariloche que cueste una fortuna, yo digo, bueno, voy a ahorrar y con eso alimente el mercado de la inversión? Exacto, esa es la idea. La idea es que crear esta alternativa más, siempre fue una alternativa. Lo que pasa es que la bolsa o los mercados de valores son alternativas de mediano y largo plazo. O sea, si vos querés ahorrar, por ejemplo, dice la gente, quiero ahorrar para comprarme una casa. Bueno, podés ahorrar conociendo, por ejemplo, vos sos de una zona de Mendoza y sabés cómo funciona el sistema de Mendoza y ves que las empresas vitivinícolas tienen buenos márgenes de ganancia, etcétera, etcétera. Vos decís, bueno, voy a apostar en mi provincia, a esta empresa que conozco, que sé que da buenos rendimientos, que ganó hace 30 años, viene produciendo vino de calidad y cada vez esté más conocida. Y voy y pongo, entonces, ella cotiza sus acciones en ese mercado de valores de Mendoza, voy y compro esas acciones de esa empresa. Lo que antes no podía hacerlo porque tenía un mercado bursátil donde a esa empresa por ahí no entraba, no calificaba porque la calificadora de riesgo de ese momento no la dejaba entrar. Y vos que estás ahí sabés que esa empresa siempre da ganancia, que ya trabaja, o vos trabajas ahí, sabés mejor que nadie que esa empresa da ganancia, y sin embargo antes no cotizaba en bolsa, ahora sí. Por eso se están ampliando, se amplía en mayúscula la introducción de nuevas empresas y de nuevos instrumentos, porque esa empresa va a colocar no solamente los instrumentos accionarios, puede colocar otro tipo de instrumentos, pueden ser hasta certificados que den ellos de que se hace responsable de la empresa de pagarlo, o a tasa fija o a tasa variable, o mitad y mitad, mitad de rendimiento de ganancia y mitad fijo. O sea, puede haber amplias variables, pero que van a ser alternativas de ahorro de mediano y largo plazo. Horacio, Francisco te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Francisco? La posibilidad de que los pequeños ahorristas, estos que mencionaba Eduardo, que tienen esos excedentes para ahorro, se metan en el mercado bursátil para elegir cuál acción, no es sencillo. La verdad, digo, alguna vez intenté, es una cosa bastante compleja, tenés que caer en algún asesor, consultor, agente de bolsa que te diga, poné dos pesos acá. Digo, si pensamos que es una herramienta que puede suplir alguna de las formas tradicionales de ahorro que viene en Argentina, realmente me parece que es compleja, a menos que haya, como sucede en los bancos, grandes ofertas y propuestas de cómo te ofrecen créditos personales, donde te explican todo, pero digo, me parece que del público al acercarse ahí es complejo. Yo no sé si eso coincide. Se acercan, por ejemplo, a través de los bancos. Vos vas al banco y el banco te dice, bueno, vos hasta ahora tenías la alternativa solamente de un certificado de depósito a plazo fijo. El banco te dice, mire, usted tiene la posibilidad de hacer esto y esto, nosotros aseguramos tal rendimiento, o usted conoce la empresa. O sea, tenés recomendaciones que van a surgir. Sí. Esto se va a detallar, por supuesto. Recién empieza, pero te digo que es lo que pasa en todos los lugares del mundo. En todos los lugares del mundo ahorran en el mercado accionario porque le dan los medios para hacerlo. En la Argentina es imposible porque era un coto cerrado donde realmente no pasaba nada por la bolsa, porque era el negocio solamente de los 200, por ejemplo, el mercado de valores de Buenos Aires, 200 agentes bursátiles, que intermediaban con esto porque no permitían que cotizaran nuevas empresas, no permitían ampliar el mercado de capitales. Con esto lo que se hace es ampliar las dos opciones. Se amplían los que pueden ir a tomar dinero del mercado de capitales y se amplía las posibilidades de los que quieren colocar dinero ahí. Y se federaliza. Exacto. Y aparte se federaliza pues en todo el país. Exacto. Horacio, muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Gracias a vos, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo. Horacio Robelli, economista. A la vuelta de la tanda vamos a hablar un poquito de fútbol, un poquito de tenis, un poquito de polo. Ayer lo vi a Cambiazo en TN, recordando una cosa que me le contó un amigo mío, colega, que en un momento le dijo, che, pero ustedes tienen los mismos colores que Chicago. Estoy hablando de un colega que es hincha de Chicago. Y ayer, y se hicieron amigos. Se hicieron amigos porque además yo a este colega lo había llevado a la casa de Jorge Vázquez, el que fue vicecanciller de Cámpora. Ahí de repente le echó un ojo no a los hijos de Vázquez, sino a una hija María, de Vázquez. Claro. Y yo decía, no mires mucho a la nena porque tiene un novio que puso un taco. Bueno, pero se hizo amigo del taco. Y ayer este muchacho Cambiazo dijo, yo yo dejé una marca en el polo, digo, qué agrandado. Yo dejé una marca porque lo hice más popular. Así que a la vuelta vamos a hablar un poquito de polo, que ahora se juega el abierto. Dice, decía Cambiaso, dice, lo de Palermo es el abierto de polo que se juega, convengamos, en una sede militar. Usted me dice, ¿pero cómo? Sí, sí, una sede militar. Pero es popular, Edu, el polo. ¿Qué sé yo? Yo digo lo que dice Cambiaso, soy periodista, polista. Pero se juega... Pero se juega en una sede militar que se lo alquila a precio de bicoca, como se dice en las familias paquetas, a precio de bicoca a la Asociación Argentina de Polo, donde están los nombres de 4 apellidos y 20 bancos. Bicocas, por alquilar para hacer el abierto de polo. Usted vaya a alquilar la cancha de Boca para ir a hacer un recital y le van a pasar un presupuesto. Usted vaya a lo que Cambiaso dice, para nosotros esto es el Mundial. Dice, es el Mundial. O sea, la Asociación Argentina de Polo podría jugar el Mundial de Polo, paga bicoca. A ver si Horacio del Prado, que es un especialista en deportes pitucos, me lo cuenta después. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. Y el canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 44 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la setera. Nacional. La radio pública tiene. Y tiene. Color. Como decía el Troesma, Leónidas Lamborghini, reímos por la herida. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Y también nos preguntamos cuándo será el día en que los devoremos. Como Pancho por su casa, 12 a 13. Nuestra rutina termina con Biondi volando desde el palco y yo lo atajo en el escenario. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Vos veías la sala y la gente que se reía. Julia Boulan y Gustavo Lema dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. La realidad exige que lo digamos bien claro. La vida sigue su curso. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid hablan en mi propia lengua. No le faltan encantos a este hermoso mundo, ni tampoco amaneceres para los que merece la pena despertar. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Hoy más que nunca, información en tiempo real. ¿Y usted que es hombre de campo, se las rebusca con el taco? No, yo juego a la taba. Ah, polo no. No, Polo nunca. Nunca subió un caballo, salvo a un caballo de madera. Ah, bueno, eso sí. Pero no, nunca subió un caballo. Claro, lo que tiene el Polo. Ah, sí, subió un caballo, caballo que me tiró, cierto. Sí. Fuera, pero. ahí está en origen, diría el licenciado. Ahora, Vito, fuera de chiste, que es un deporte, Vito, es extraordinario el Polo. Como espectáculo. Además, es un deporte muy, muy criollo, muy, muy argentino. Y eso es, uno lamenta no entender el juego en los detalles, como un Juan Sauro, como un Diego Bonadeo. Diego Bonadeo, Diego, el papá de Gonzalo, obviamente, el columnista de Página 12, entre otras cosas. Diego Bonadeo fue uno de los primeros tipos que era capaz de explicar el polo por televisión como si fuese un partido de fútbol. O sea, pero es este Juancito Sauro, es otro, bueno, está ahí en la asociación de polo. Y esto que se está viendo, si fuese, si uno no tuviese la vergüenza de no ir a la cancha de polo porque uno no tiene la ropa adecuada, uno no tiene la 4x4 y demás, es imperdible. Y hay, cuando llega a Palermo, te da vergüenza ir, porque es una exhibición de una ostentación de alta burguesía, de clase media altísima. Van las revistas de moda a cubrir para las tapas. Pero todo el año tenés torneos muy cerca, incluso Tortugas y Hurlingham, que son los dos previos a Palermo, que Palermo es el torneo más importante del mundo, no de la Argentina, es el torneo más importante del mundo, porque los argentinos afanan el polo. Por esa razón se sacó de los Juegos Olímpicos. Con un agregado, Horacio del Prado, no solamente porque son excelentes jugadores, sino porque tienen unas caballadas impresionantes, y desde acá se exportan muchísimos... Claro. Es la base del negocio, claro. La venta de caballos. Sí, voy a hacer una pregunta y ahí, bruta. Una aclaración. Que es importante. En la genética animal, en los últimos años ha habido veterinarios que hicieron inventos para mejorar la calidad de los ponis, como les llaman a los caballitos de polo. Es decir, que es una fuente, así como uno dice, bueno, la tradición oligárquica deja de lado muchas cosas. Los productores argentinos, los Grobo, por ejemplo, son tipos que son innovadores desde el punto de vista del negocio. Vos mencionaste Bonadeo. Diego Bonadeo tiene un sobrino que es ingeniero agrónomo, que es un tipo, sí, que es un tipo que se metió en el tema de los pules de siembra, pero desde el lado de investigador. Después terminó siendo empresario. Yo tuve la oportunidad de hablar con él. Pero nosotros tenemos mucha gente que sale de la universidad pública de carreras de agricultura y veterinaria, son monstruos. Entonces, vos en el polo tenés, yo en Villa Gesell voy a andar a caballo, porque me encanta, con un tipo Jorge, tipo que anda con la boina vasca y tiene un hijo que vive en Emiratos Árabes. Y él es exportador de caballos, Jorge, un tipo que vive muy sencillamente y es un tipo de campo porque le gusta el campo. Pero ya debe haber hecho una pequeña diferencia, ¿eh? Claro, por supuesto. E incluso tanto en el piso, en la preparación de campo de juego, como los caballos, que son de maravilla. Hay una tradición fantástica en la Argentina. Hay una cosa que es que cuando lleguen a la final, lo que todos suponemos, que son la Dolfina y la Ertina, que son los dos capos del momento, es como si los dos cuartetos deben estar en 79 de handicap. O sea, cada jugador, el tope de calificación es 10 puntos de ventaja, ¿no? La máxima. Hay un cuarteto de 40 y otro de 39, ¿no? Y se ha dado en nuestro país tener dos de 40 enfrentándose. Es como si vos estuvieras en un campo de fútbol que los 22, o por lo menos 8 jugadores entre los que están entre los 22, fueran Messi, Maradona, Pelé, Neymar, ¿no es cierto? Es Kaká, que tenés que rascar, Cristiano Ronaldo, tenés que rascar un poquito para encontrar ese nivel. Es una cosa realmente extraordinaria. Y claro, hay una cuestión de clase, porque quién va a tener esos caballos, mantenerlos y demás, y tener el campo para prepararlos. Pero ha habido casos, por ejemplo, hay un caso que es de leyenda para los que aman el deporte, que es el Peticero Andrada. Manuel Andrada, que fue integrante de los equipos olímpicos o que arrasaban, y que tan bien jugaban que hubo que sacar el polo de los Juegos Olímpicos. La única explicación es que ganaría Argentina todas las medallas de oro. Yo otra explicación no tengo, ¿no? Porque hay que haya, con todo respeto, voleibol de playa y no esté Adolfo Cambiaso en un Juego Olímpico, digo, la flauta. Es como de esas cosas en los Juegos Olímpicos, como que un nadador se pueda llevar 200 medallas de oro. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ver? ¿Cómo Michael Phelps va a tener 8 medallas de oro y Messi ninguna? Una. Podemos incluir en este equipo de grandes polistas a Miguel Galucho, de YPF, sí, que sí, es sí, un fanático, sí, y además los caballos de Londres. Sí, señor, y gran hándicap. La pregunta de Ignorancio que quería hacer era la diferencia entre el polo y el pato. Hay mucha diferencia. Ajá, bueno. El pato es un deporte popular, es un juego popular. No, como hay caballos en los dos. Sí, claro. Bueno, pero hay caballos. Pero desconozco. Eso, bueno, pero el pato es el deporte nacional por decreto. Con un decreto de Perón, porque venía del tiempo de los gauchos y antes. Los indios, el deporte. ¿Y es un deporte de origen muy cruel? Se hacía con un pato vivo. Empezaba corriendo un pato. Hoy no, obviamente. Pero el pato no es un deporte que tenga, no mueve para nada lo que... Envergadura. Bueno. Bueno, eso ya es otro tema. Dígame, María Ángela Borde, usted que lleva tantos años en Radio Nacional, sí.

Comenzó hace instantes la reapertura de molinetes, medida de protesta por parte de los metrodelegados aquí en la estación Constitución, el reclamo de reapertura de paritarias, las declaraciones de Néstor Segovia, el titular del gremio, indicando que la empresa Metrovías tiene actitudes chantajistas y que se ha robado millones de pesos. Textuales declaraciones de Segovia, quien está dialogando con la prensa, lo escuchamos. Se reabren esas paritarias de las que se está hablando. Y desde luego que nosotros vamos a pedir el aumento salarial si nos robaron todo este año nuestro sueldo. ¿Cómo nos vamos a salir a pelear si nosotros queremos nivelar para arriba? Algunos dicen, ay, pero ¿cuánto ganan los trabajadores del subte? Compañeros usuarios, no se dejen engañar con esas cosas. Tenemos que nivelar para arriba. Hola, Segovia, Pablo Micheri, lo definió a ustedes como carneros por no adherirse al paro a la huelga del 20 de noviembre. ¿Qué le responde a Pablo Micheri? Es lamentable, es un dirigente gremial de la cual nunca lo vi en la lucha del subte. Yo lamento ese bicho de Pablo Micheli. ¿Por qué no vinieron ustedes al paro? A ver, mire, no, a ver, quiero decir una sola cosa y quiero aclarar y terminar y no quiero hablar más. Quiero primeramente agradecer al compañero Facundo Moyano que se solidarizó en esta protesta que estamos haciendo. Nosotros votamos en asamblea. Si los trabajadores que están acá mío, que están atrás, hubiesen votado que teníamos que ir a ese paro, por más que yo piense distinto, estaremos en paro. El gremio totalmente democrático es el subte, no a los caprichos de algunos dirigentes. Si yo hubiese ido al paro en contra de mis trabajadores, soy un burócrata. Ha sido un tramo de la palabra de Néstor Segovia, en este caso refiriéndose a la medida de fuerza del día miércoles, respecto del día martes, respecto de la convocatoria de Moyano y Micheli. Pero lo que hay que decir respecto del conflicto del subte es que hace aproximadamente 5 minutos comenzó la apertura de molinetes y atención, porque la declaración de los metrodelegados en esta conferencia de prensa señala que en caso de no obtener una respuesta por parte de Metrovías, el martes próximo habrá paro en las 6 líneas del subterráneo y el premetro. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Comenzó a llover en toda la autopista del oeste, autopista del Sol y la zona de General Paz. Por favor, circular máxima para autos 80 kilómetros por hora para evitar siniestros viales. Por otro lado, la zona de la autopista La Plata, Buenos Aires, con demora de 4 a 6 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 4 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. 8:05 de la mañana. Gracias, Padre Ignacio, por esperarnos en línea. Gracias a vos, Eduardo. Bueno, una pregunta respecto del hábitat, ¿no? Que además es un concepto tanto más interesante, más humano, más social. Sí. En estos últimos años, cuando uno va a Berazategui se encuentra con una ciudad, con una población muy recuperada. Uh-huh. Ahora, en los sectores menos beneficiados, en los sectores más postergados, sí, ¿se ha vivido una cierta recuperación o es más lenta o es inexistente? No, yo creo que hay una recuperación. A veces es difícil. Yo justo estaba pensando cuando me dijeron que me iban a llamar, pensaba en esta pregunta, ¿no? Porque una de las cosas que me quedó de decir de la ley es que la ley me parece que busca, tiene que ver con esto que me preguntas, ir más allá del ofrecimiento del mercado inmobiliario, porque lo que regula en este momento el tema de la tierra es la oferta y la demanda del mercado inmobiliario, y si puedes entrar en eso, entras, y si no, quedas afuera. Entonces, me parece que estos años se ha visto, gracias a Dios, una intervención del Estado, el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, con distintas características, pero se nota la presencia del Estado en ese sentido, y me parece que hay una recuperación. Hay instancias que los sectores más pobres tienen, acá en Berazategui es notorio, el acceso a esos

Soy lo argentino, se llamó el capítulo, que lo llevó a ganar a Darío Graninetti el Emmy Internacional. Darío, el abrazo enorme de acá, de la Radio Pública, hoy más que nunca. Nuestra admiración a vos y a Cristina Vanegas y a la gente de televisión por la inclusión, Villarroel, Llorente, Masi y todos. Quiero mandarles un saludo muy grande, decirles también que nos enteramos, bueno, decirlo ahora públicamente y de esta manera por ahí hacerlo saber, que agradecemos mucho las palabras de la presidenta. Nos enteramos a punto de subir al avión. Sí, señor, en San Pedro. Su hija, sí, uh-huh. A Cristina la llamó su hija y se lo comentó. Así que si faltaba algo, fue noticia que nos llenó de orgullo y de placer y de reconocimiento, bueno, de honor, pongámonos para nosotros. Así que, bueno, nada, acá está. Hicimos 6-0-6-0, decía yo ayer, me hicimos con Cristina en el doble mixto. En New York. Así que, bueno, y aguante la Radio Pública. Y aguante River, ¿no? Mamita, tengo que aguantar más que nunca. Por suerte levantó la cabeza un poco Central estos días que yo no estuve, así que no sé. Tu Rosario, para que Hacienda me tengo que ir de viaje por ahí a viajar más seguido, con tal de que vuelva a la primera. Un millonario canalla, lo que faltaba. Sí, señor, millonario canalla, eso soy. Abrazo enorme, Darío. Bueno, un abrazo para todos, muchas gracias, sean muy amables. Con estos aplausos le damos el saludo, sí, a Hernán Mundo, no menos que esto merece, sí, aplauso, no. Que está ahí en Constitución. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bueno, lo apabullamos con los aplausos, me parece. No los esperaba. Te los a esta hora de la mañana, sobre tierra, diluvia en Capital Federal. Bajo tierra, en el andén de la Estación Constitución, ha comenzado hace exactamente 20 minutos la medida de protesta por parte de los metrodelegados, pero hay que decir y aclarar que no se cumple solamente en esta estación, Liberación de Molinetes, que incluye las estaciones Carabobo y Primera Junta en línea A, La Croce y Los Incas en la línea B, Congreso de Tucumán en línea D, Plaza de los Virreyes en la línea E y la Estación 11 en la línea H. Medida de protesta que apunta a la empresa Metrovías, según dicen los metrodelegados, por no acercar ninguna propuesta salarial a la mesa de paritarias y al reinicio de paritarias para el mes de diciembre. Por lo menos ese es el reclamo de los trabajadores. También están señalando los metrodelegados que hay deudas de un plus de alrededor de 4 millones de pesos en total a los trabajadores, plus que no se ha pagado y que comprende a lo que fue la anterior paritaria, la negociada ya durante este año. Y la amenaza concreta en la información importante para los usuarios. Hoy hasta las 10 de la mañana, Liberación de Molinetes, pero está con altas posibilidades la chance de un paro para el día martes próximo en el subterráneo. De cualquier manera habrá que ir viendo el desarrollo de los acontecimientos y sobre todo las votaciones en asamblea de metrodelegados para decidir por sí o por no para una medida de fuerza para el martes próximo. Nosotros conversamos con Enrique Rosito, él es vocero de los metrodelegados y esto nos decía. En principio no podemos adelantar lo que pase el martes, el viernes solo vamos a tener una reunión de la Secretaría Gremial, ahí es donde los compañeros van a traer el mandato. El martes es el primer día hábil de la semana que viene, esperemos que allí la empresa nos haya convocado, pero con una propuesta concreta, no a tomar café como hizo en las últimas 5 oportunidades. Nosotros no podemos descartarlo, podría haberlo en la medida que los compañeros, así lo decían, no es la voluntad de quienes dirigimos el sindicato del subte, no queremos llegar a una medida de ese tipo que perjudica fundamentalmente a los trabajadores. ¿Tarde o mañana viernes podrían repetir la medida liberal? No, en principio no está votado ni para hoy a la tarde ni para mañana. La palabra de Enrique Rosito, vocero de los metrodelegados, reiteramos, hasta las 10 de la mañana, liberados los molinetes en 8 estaciones del subterráneo. Hernán Mundo, del móvil de la Radio Pública, muchas gracias como siempre. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. ¿Sabes qué? Los fondos buitres son organizaciones especializadas en compra deuda de países con graves problemas financieros. ¿Sabes qué? En el caso de la Argentina, compraron bonos de deuda cuando el país entraba en la crisis económica que estalló en diciembre de 2001. ¿Sabes qué? Estos fondos buitres representan alrededor del 8% de la deuda existente en 2005.

la resolución del caso. Se cumplen 9 meses de la tragedia de Once. Móvil. A 9 meses de la tragedia de Once, los familiares de las víctimas instalaron en el hall central de la estación de trenes una muestra fotográfica. Se cumplen 9 meses del accidente y lo que trajimos fue una muestra de fotos de todos los rostros de dolor, de lo que significó el día de la tragedia. En esos rostros estamos demostrando por ahí que no haya ningún olvido y que esta tragedia se tome conciencia y que no vuelva a pasar nunca más. El reclamo sigue siendo justicia y la concientización de mejorar la calidad del servicio público. La palabra de Graciela, cuya hija, Tatiana, tenía 24 años y es una de las víctimas fatales de la tragedia de Once. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Los docentes bonaerenses anticiparon que profundizarán el conflicto. Iniciaron un paro por 48 horas en demanda de mejoras salariales y para rechazar el recorte presupuestario. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, denunció que el gobierno de la provincia de Buenos Aires practica un ajuste permanente en el sistema educativo. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 4 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Muchos premios, una sola radio. El aire tiene su fiesta. Transmisión en vivo desde el Teatro Cervantes. Lo más destacado del medio en un programa especial. Premios Éter 2012. Este jueves desde las 20, con la conducción de Gustavo Campana y Clara Liz Pereira. Por Nacional, la radio pública, Argentina. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Sí, es para el programa de Eduardo Anguita, habla Rubén de Pilar. Estaba escuchando el tema este del juez Griesa. Pregunto, ¿no se le podrá hacer juicio a este juez por fomentar la usura? Porque no hay negocio que rinda lo que pretende que rinda al exigir el 100%. No sé, digo, por ahí es una alternativa. Gracias. Sí, buenos días. Como lector muy preocupado por cierta información que ayer circuló por internet respecto del diario Miradas al Sur, sería para mí importante que Eduardo hiciera algún comentario al respecto. Gracias. El comentario que yo puedo hacer es que yo soy periodista y me contratan empresas periodísticas. El destino de Miradas al Sur lo tienen que contestar los directivos del Grupo 23. Yo estoy preocupado. Si el oyente quiere saberlo, yo estoy preocupado. Hola, buenos días. La verdad que estoy un poquito triste. Por todas las notas que estoy escuchando, no son nada agradables para nuestra Argentina. Y ahora otra nueva, la ley de medios. Clarín, otra cautelar. Es un amigo de él, según parece, el abogado y un juez que está allá dentro de la Cámara. ¿Me lo podrían aclarar, por favor, Cristina? No, motivos para preocuparse va a tener usted, vamos a seguir teniendo todo, porque además cuando se inicia un camino difícil de recuperación de la dignidad se necesita mucho protagonismo. Convengamos que el grupo Clarín tiene mucho oficio, es como el Circo de Moscú, son años. No hay ninguna cautelar, lo que hubo es una queja de el grupo Clarín por la manera de colocar algunos camaristas subrogantes, que no le gusta al grupo Clarín cómo se colocaron jueces subrogantes. Pero bueno, jueces subrogantes, cuando no se titularizan los juzgados, va a haber siempre. Lo que hizo Casación fue poner a algunos subrogantes de acuerdo a la ley. Pero claro, de una manera que usted dice, es tendenciosa, y bueno, ¿cómo no va a ser tendenciosa? Si Clarín tiene jueces amigos, invita jueces a Miami, les paga los viáticos, la hija del juez Recondo es la que organiza los viajes. Y bueno, todo es tendencioso. La neutralidad respecto de la ley de medios y de otras tantísimas leyes no existe. Por algo hay tantas peleas entre los magistrados, entre la llamada familia judicial. Por eso hay tantas peleas. Sí, buen día. Ricardo de Caseros, hoy por Pilar bajo una lluvia torrencial. Me surgió una idea que quiero proponer. Creo que debieran exigirle a las concesionarias de autopistas que se limpien lumínicamente los sectores inundables, porque el efecto autoplanning es muy frecuente y el conductor pierde el control del vehículo. Buenos días, Eduardo y compañía, los felicito por el programa, feliz día de la música para ustedes y para todos los oyentes, Norma de Tigre. Sí, feliz día de la música para todos, por Santa Cecilia, que allá por el año 200 y pico. Santa Cecilia Muccioli. Santa Cecilia Muccioli, 200 y pico. Ya estaba produciendo ahí. Sí, no, nació en 1500. Está impecable. Para 1800 años te veo. Y una semana en Río, yo también. Y no hay Photoshop. Es así como fue siempre, la música, ¿no? Tiene razón, Nietzsche, la vida sin música sería un error. Música viene de Muccioli. ¿Un error o un horror? También un horror. También un error y un horror. Me gusta la idea de que, aunque sea cuento, de que Santa Cecilia murió cantando, porque ella tocaba el laúd y la mandaron a quemar porque el marido de ella, a quien no quiso ofrecerse sexualmente porque los ángeles se lo impedían, eso cuenta la leyenda y me encanta, ella le daba el laúd con los ángeles. Bueno, como los hermanos fueron decapitados su marido y el hermano por Turco Almaquio, el malo que era. Bueno, después ella fue quemada y logró sobrevivir y seguía cantando. Estamos escuchando a Nino Rota con ensayo de orquesta. Y finalmente la decapitaron de 3 hachazos y con la cabeza colgando, perdóneme la expresión, estuvo 3 días cantando Santa Cecilia y así murió. Por ella se festeja hoy el Día de la Música, por alguien que murió cantando, Edu. Y buen día a la gente de Radio Nacional, Anguita, Paredero. Bueno, yo quisiera que ustedes recuerden cuándo fue esa final de polo en el campo argentino de polo, que creo que fueron los hermanos Cambiaso, que llevaron a la hinchada de Chicago y le gritaban a todos los cajetillas, borón, bombón, queremos todo, todo marchando, evasores, turros, ladrones y tal, un despelote bárbaro. Un abrazo, chau, Alejandro. Del Prado no son los hermanos Cambiaso, porque siempre son otros hermanos, pero Cambiaso es solo. Cambiaso es solo, los Segui son hermanos, los Pieres los Doriñán, son hermanos, claro. Los Harriot eran hermanos, los grandes jugadores. Los Pinzón. Pero bueno, no está mal el cantito, ya lo recordaste vos, viejo. Sí, bárbaro, bien, lo recuerdo. Vamos a ir a Palermo. Un cantito bruto. Con el paro que hubo de matones, quedaron a descubierto Piumato, Moyano, Sobrero, el de los diarios, Plaini, algo así, quedaron demostrados. Le han hecho un favor a la presidenta, porque ahora se sabe quiénes son los que están con Clarín y quiénes son los que están con el pueblo. No dejó el nombre. ¿Quién era? No sabemos. ¿Cómo que quedaron al descubierto? Esa parte no la entendí. ¿Qué quiere decir que quedaron al descubierto? Y que ahora están posicionados y dijeron, yo estoy de este lado, levanten la mano los que tal cosa. Entonces levantaron la mano unos cuantos. Está nervioso. Para el programa de Anguita, Norberto de los Ester. Eduardo, a mí me parecería estupendo que se hiciera una movilización, pero que fuese lo más grande posible de apoyo a este gobierno. Un apoyo crítico, obviamente, pero apoyo sin duda, incluso a la nueva ley de medios de radiodifusión, movilizarnos en la calle, dado que además todos los de la derecha están diciendo permanentemente por televisión que se me tienen podrido, que el kirchnerismo perdió la calle, que no tiene apoyo. Esto está en la conversación, ¿no? Este diálogo existe, Adrián. En todas las conversaciones, pero también es verdad que más allá de las movilizaciones del día a día de tanta gente, hay muchas ganas y hay un gran deseo de juntarse, de manifestarse y decir, acá estamos. Responder a mojaditas de oreja. Pero yo, usted sabe que a mí este es un tema que me inquieta muchísimo. ¿Cuándo se produce ese pulso que lleva a que un pueblo salga a la calle? Y tengo que decirles que en general es bastante inesperable el pueblo argentino, es bastante sorprendente. Porque salvo algún tipo de marchas como las del 24 de marzo, que es prácticamente una autoconvocatoria nacional, después las grandes expresiones populares no solamente han sido inesperadas, sino contra la previsión de muchos. A mí me han contado muchos, señor. Por ejemplo, que... lo que sucedió en el Bicentenario fue sorprendente. Sí. Claro, desbordó que muchísimos de los que estaban trabajando en eso y con una organización extraordinaria y con una convocatoria estética y cultural, digamos, de primerísima línea internacional, no confiaban en que fuera de semejante masividad y durante... Digamos, son dos días de locura. Fueron de locura, de millones en la calle sin bueno, una... las previsiones no decían eso. Y convengamos que cuando estábamos acá, el fatídico 27 de octubre de 2010, muchos nos preguntábamos, bueno, y ahora esta autoconvocatoria por la muerte de Néstor, ¿cómo resultará? Porque no sé encima de que se murió sorpresivamente Néstor, que haya una especie de manifestación lánguida, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sorprendió la convocatoria a Vélez, cuando la presidenta, al día siguiente, o a los pocos días de la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, uno veía a la gente, los mismos movileros de los medios más concentrados, se mostraban sorprendidos por la cantidad de gente que iba por su cuenta, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasaría ahora si en este clima de tanto torpedeo, de tanto apedreo, de repente alguien dice, bueno, llamemos a la calle, ¿no? Y no sale. Claro. Sería un poroto en contra. Ahora, por otra parte, ¿quién puede pulsar que la adhesión electoral o no electoral se traduzca en interés y posibilidad de salir a la calle? Para un tipo de... hablamos hace un rato con el padre Ignacio. Para un muchacho de una barriada de Berazategui, no es fácil subirse al tren o a un bondi, ir... Para el militante no es fácil contratar un bondi y ofrecerle a la gente que va. Todas estas cosas son complicadísimas. Sí, pero es un flor de tema, porque cuando se habla de la cacerola será sobredimensionado el cacerolazo. Si vos comparás, ¿con qué lo comparás? Por ejemplo, con el 17 de octubre del 45, ¿lo podés comparar con el 20 de junio del 73? Se han dicho tantas tonterías de sobredimensión que yo entiendo este tipo de llamados que están en las gateras diciendo, pero ¿y yo, que soy un pobre Gil que estoy en la tribuna popular? Pintado. ¿Yo cuándo me expreso? ¿Cada dos años? ¿Por qué no hacemos elecciones todos los años? A lo mejor lo que habría que hacer es no votar cada dos años, o cada cuatro, todos los años que haya una elección. Ahora, fíjese que Moyano ahora subió la apuesta y dice, yo voy a juntar 1 millón de firmas antes de fin de año, ¿no? Y amenaza con una movilización al Congreso a mediados de diciembre, ¿no? Con lo cual, ellos están pulsando algo que posiblemente sea mediático, pero lo están ahí orejeando las cartas y vos decís, claro, este recibe... A ver, una escena típica del truco. El que liga, vos lo ves mirando la carta y este ya tiene 33 de nuevo. Sí, ¿no? Pero es bien... Y ellos ponen cara de 33. Eduardo, pero lo de Moyano es bien de arriba hacia abajo. Bien de arriba hacia abajo. Y la gente le hace caso, empezando por su gremio, porque tienen unos sueldos extraordinarios. Ganan el doble que gano yo, o tres. Está claro. Para empezar. Pero tienen esta cosa de que han ganado... de algún modo la escena pública, al lado de gente que en otro entonces no hubieran tenido al lado, desde militantes de la izquierda más radical, por decirlo así, hasta la CTA, hasta el Momo Venegas. Entonces, claro, y además, todas las pantallas que antes decíamos, yo no es el más feo de Twitter, lo ven lindísimo, joven. El Photoshop. Le ven los ojos claros, bueno. Sí, porque además es un jugador Moyano, ¿no? Es un jugador de polo, lo vamos a invitar al polo. ¿Cómo? Es un jugador de triatlón, te diría, ¿no? Porque todo terreno, cuando el otro día cuando discute con nuestro colega,

que es un tema que lleva 9 meses donde las... A mi criterio, faltan explicaciones. Sí, faltan explicaciones porque no puede ser que esto haya quedado de la mano de la explicación judicial, ¿no? El otro día lo vi a Juan Pablo Schiavi, lo saludé en la presentación de la película, en el preestreno de la película de Néstor Kirchner, y obviamente él estaba ahí como un militante más, pero yo digo, qué incómodo debe ser, incluso para él mismo, sentir que está procesado. La no definición. Que no da explicaciones, que seguramente no da explicaciones, entre otras cosas, porque está procesado. Pero yo digo, estamos hablando de una de las cosas vitales para la sociedad argentina, que es cuando el Estado recupera algunas cosas que fueron servicios públicos esenciales. Neustadt todos los días machacaba, los trenes pierden 1.000.000 de pesos por día. Sí. Y nosotros no podemos explicar a casi 10 años de un cambio de paradigma en la Argentina, los trenes recuperan espacio en la sociabilidad, en la participación, en un usuario que no se sienta ganado, que es la palabra que se ha usado permanentemente. Bueno, en esto, ¿no? Y yo digo, es una pena que a 9 meses los comentarios tengan que unificar a quienes piensan que que la incautación de los fondos buitres sería lo mejor para la Argentina, y quienes pensamos que lo que está haciendo Tomás Griesa es una vergüenza y un atropello a la soberanía. Bueno, pero lamentablemente en algunos temas hasta terminamos diciendo, y bueno, expresamos lo pensamos distinto, pero terminamos expresando cosas similares. No estoy de acuerdo con quienes dicen, yo me tengo que diferenciar de todos porque sí. No. Porque cuando es algo que afecta al público, y en este caso al pueblo, me parece que tenemos que seguir lidiando, peleando para que haya un tren que esté en manos del Estado y no de concesionarios privados, que son siempre los mismos, y que además brinde otro servicio. Hola Eduardo, mira, pensaba que la prueba más acabada de la manipulación de mucha gente en Argentina es que cuando se relatan los perjuicios que está sufriendo por la fragata o la corbeta Espora, a ellos se les dibuja una sonrisa en la cara. Fíjate vos a qué grado ha llegado la manipulación mediática, qué clase de personas o de ciudadanos argentinos ha formado que se alegran que al país le vaya mal. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenos días, soy Amelia de Olivos. Mira, yo te llamo por el tema de Clarín. La verdad que ya no pueden hacer más jugarretas, pero yo confío en la justicia y sé que esto se terminó. Además, el 10 de diciembre debemos estar todos en la plaza apoyando a que esto sea realidad. Un beso grande, chao. Hola, sí, buen día, Anguita, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy escuchando la entrevista esta con respecto a los bonos y al nuevo sistema. Este sistema no me parece mal, de buscar socios para poder capitalizar la pequeña y mediana empresa. Pero ¿sabes qué? Si vos haces un estudio de marketing, de mercado real, un estudio real, es muy probable que la clase media quede absolutamente desplomada. Lamentablemente no le quedó tiempo para seguir explicando a qué se refería. Hay una cosa que Francisco Balas deberíamos retomar un día de estos, hoy hablamos con Robelli, y tiene que ver con el hecho de que no hay costumbre de ahorrar para invertir en la clase media. Hay costumbre de dos cosas. Primero, consumir excesivamente, incluso comprar cosas que son una estupidez, tener 5 televisores en la casa, porque hace daño al hogar. A ver, no me quiero poner en defensor de la familia, hace daño al hogar tener un televisor en cada baño, por decirlo así. Es una estupidez. Te termina taladrando la cabeza cuando después hay pibes que terminan a los 15 años con la cabeza quemada, y a lo mejor no es por la droga. Hay que ver si el consumismo en la casa no lo lleva a eso. La otra manera en que se piensa en ahorrar en la Argentina es guardar, atesorar dólares y un día comprarte ladrillos. Te lo dicen los tíos en tu casa, ¿no? Pibe, guarda y compra ladrillos. Cuando en realidad la lógica es, consigamos crédito, peleemos por el crédito para tener después vivienda, inversión, el kiosquito. Pero acá no hay cultura de eso y tampoco se ha recuperado en la banca.